poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Somos las abuelas cuentacuentos de San Justo y para invocar la lluvia queremos regalarles un poema de Viviana Agilez, de su libro Memorias del Agua. Las mujeres de mi pueblo vienen de las aguas. Ese elemento da su claridad, guarda sus recuerdos. En el agua nos miramos para ver qué imagen se muestra en lo más profundo, cuáles ancestras asoman, cómo deciden mirarnos y qué es lo que sienten al sentirnos. Porque en el agua el azul, en el agua la semilla de la vida, en el agua brotan los niños, los árboles toman fuerza de las aguas, las marcas se pronuncian, el agua levanta lo que hay que trabajar, los antiguos viven en el agua, por el agua seguiremos, en el agua volveremos, hacia el agua regaremos esa antigua flor que somos. A quienes están atravesando el incendio, les enviamos un enorme abrazo y el deseo de que el agua llegue. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.